El podcast de hoy es de tono humanísimo, un espacio para tomarnos algo menos en serio los profesionales del área de personal. No. Recursos humanos, no. Capital humano, no. Personas, ahora gestión de talento. ¿Talento o personas? ¿En qué quedamos? Friki selección eficaz. No sé bien qué quiere decir friki, pero me encanta. Y la gente lo entiende más que yo, me parece. En los 90 había toda una moda, no, tendencia, de la que muchos participamos, en certificarnos en metodologías de selección bastante integrales, pioneras en lo que se conocía como preguntas de comportamiento. Lo que existía hasta ese momento era más un háblame de ti. Había un video muy lindo sobre eso. Era todo abierto, háblame de ti. No se sabía cómo se analizaba la información, no estaba focalizada. Entonces, frente a eso, surgió toda una tendencia de encontrar los comportamientos y la posible previsión de si esos comportamientos se darían o no en el lugar de trabajo. Y fue una tendencia interesante. Nos burlábamos, injustificadamente tal vez, de un ejecutivo que elegía a sus colaboradores por si jugaban al rugby o no. Luego ahora hay muchos que celebran esa capacidad de encontrar uno o dos aspectos característicos de un deporte y creen confiadamente que garantizará algo. Pero allá ellos, hay mucha gente que valora esas cosas. Pero hay tontos del business, como dice Sabina, de quienes acá nos ocupamos. De quienes nos ocupamos acá, quise decir, ¿okay? Entonces, hemos inventado una especie de cuestionario bastante más radical, no perverso, pero bastante más radical. Dicho sea de paso, encontrarán por allí alegatos interesantes, inclusive están para poder usarse, hay un test de preguntas imposibles que dicen utiliza Google en sus entrevistas de trabajo, algunas de razonamiento, bastante agudas, preguntas de respuestas imposibles. Hay otros por allí que hablan de las que se requieren la admisión de Oxford. En fin, hay muchas de estas y hay muchas interesantes. Pero lo que vamos es que el arte de preguntar, el arte del preguntar bien, sin tanto jueguito, como decíamos hace un rato, bien nos puede llevar a conocer un individuo. Y a veces sin preguntas relacionadas mucho con el trabajo. Pausita y venimos con las preguntas. Pregúntame lo que quieras. La inteligencia, la sagacidad, la profundidad conceptual, el tino y la creatividad, totalmente ausentes durante un podcast entero. Vaya, vaya. Y varios famosos, inclusive hay cuestionarios famosos como Proust, el cuestionario Proust, Pivot, que lo usaban allí, creo que en el Actor Studio, al final de las entrevistas del Actor Studio. Bueno, han tenido muchísima difusión, así que la gente gusta de preguntar. Bueno, acá va nuestro cuestionario friki para selección. Duro, pero díganme, en serio, esto ha sido hecho con el concurso de muchísima gente, y probada eficacia. Díganme si realmente uno no llega a conocer a alguien, independientemente que sepa o no usar el torno. Eso es otra cosa, es una habilidad técnica, ¿verdad? Las preguntas son estas, rápidamente. ¿Cuántos libros leyó? ¿Cuántos tiene en su biblioteca? Ya sé, no me digan que hoy se lee de las tablas, no importa. ¿Cuántos libros leyó? Dos, ¿qué es lo mejor que hizo por su salud recientemente? ¡Epa! ¡Epa! Tres, ¿qué cosas dejó atrás enfáticamente? No quiere revisitar, reincidir y en principio no haría nunca más. No es arrepentimiento, sino qué cosas realmente dejó atrás. Otra, ¿qué es para usted estar enamorado? Otra, ¿cuál es su definición de la disciplina que ejerce? Ingeniería, recursos humanos, radiofonía, lo que fuera. ¿Cuál es su definición de la disciplina que usted ejerce? ¿Qué es lo mejor que sabe cocinar? ¿Cuántas veces cambió de vivienda a domicilio? ¿Qué arte o ciencia fuera de su profesión cultiva, ejerce o se interesa por? ¿Quién o qué ha sido su conquista frustrada? ¿Quién o qué ha sido una conquista frustrada? Si hubiera podido, querido, nacer en otro lugar, ¿cuál y por qué? Una actividad que considere típicamente masculina y otra femenina, mencione. ¿Pensó en su epitafio? ¿Qué le gustaría que dijera? ¡Qué lindo! Descartando eventualmente la muerte de algún ser querido o familiar, ¿cuál fue el evento más doloroso que tuvo que afrontar? ¿Qué tres leyes le gustaría que estuviesen plenamente vigentes, ejecutadas en su comunidad, en su país? ¿Y qué considera peor, que se mate a una ballena en vías de extinción o manejar hablando por celular? ¿Qué entiende por el término subjetividad? ¿Cuál es el objeto más fino que posee, no el que más le gusta o aprecia? El más fino y cómo lo recibió o adquirió. Y si los viajes en cualquier medio durasen lo mismo, ¿cuál preferiría para ir a 300 kilómetros de aquí? Y con eso, ya está. Directo al examen socioambiental. Nos vemos. Chau, Darín. Y Darín, pregúntame también lo que quieras. If not, won't you drop a friend a line and tell me if-